quiero nombrar el mar, sal y silencio. Rumor de claridad, agua y campana. Quiero nombrar la ola que derrama su delirio de espuma en los senderos. Quiero nombrar el mar tan renombrado por los labios audaces y poetas, el que ignoran aquellos que lo sueñan, el que sueñan cuantos lo han ignorado. Fui castillo de arena en sus orillas, garabato de hombre en sus mareas, gaviota en el mirar de aquella niña, alga, remo, canción, viento en las velas. Quiero nombrar el mar y a Spencer Tracy, rodeado de niños y ballenas, a Conrad, Julio Verne, a las sirenas y a la tacita plateada de Alberti. Quiero nombrar el mar con siete lunas que iluminen sus alas de gigante, su corazón anfibio desbordante, de anhelos, radiaciones y espesuras. Seré un día pirata en las Antillas, marinero estandarte, carabela, y encontrar el tesoro de la isla. Si hay buena mar y tengo viento en las velas.